Buenas noches. Aquí comienza un programa más. Una noche más de esta locura llamada Memorias del Rock. El programa que tiene metal en las venas y plomo en las pelotas. ¿Quiénes hacemos el programa? ¿En qué teléfono? ¿En qué? Ya te digo. Teléfono 420-4656, 420-4730. Y si no, el celular 264-44-536. 264-44-536. El que quiera pedir tema, lo ponemos. ¿Por qué? Porque sí. No, igual no hay muchos que pidan porque años sin poner, pero lo que pasa es que como nos faltan ideas, como estamos en situación post-COVID y la vagancia es grande, bueno, el que pida porque total sirve para pasar un rato. Bien, pero después cuando ya se acabe esto, el post-COVID y todo, a la mierda, no pongo más crema, no pongo más nada. Pero ahora vemos. Bueno, en el control está Sergio el Checho Jofre. Acá conduciendo desde mi casa el tío Guille, Guillermo Torraga. Bien, les cuento. Si bien es cierto que ya me han dado el alta total, no puedo andar de noche, viste, tomando frío, porque bueno, estoy medio enclenque, estoy medio hecho pelota. Entonces seguimos así. Parece que por el invierno vamos a seguir. Como dijo alguna vez el nefasto Arzogaray, hay que pasar el invierno. Y yo intentaré pasarlo. ¿Dónde nos podés escuchar? Bueno, nos podés escuchar en Espectro FM en Corrientes, en la 98.9. De ahí nos podés escuchar en los días viernes, 20 horas, en Ginebras Radio, ginebrasradio.radio 12345, desde Villa Dolores. Después, a las 21, nos podés escuchar en Lado Salvaje Radio, ladosalvajeradio.live o .com, desde Mendoza. Después, nos podés escuchar el día sábado, 19 horas, Metal Argentum Radio, desde Buenos Aires. Ahí vamos a las 19 horas, pero a las 0 del domingo de España, en Asalto Mata Radio Rock. Ahí también quedan colgados estos programas. Y bueno, el que quiera masoquearse, que lo baje, que se lo, que haga lo que quiera. Hay gente que le gusta pegarse con látigo y hay gente que le gusta escuchar esto. Después de esto, nos vamos a México. Día 21 horas, o sea, el sábado 21 horas, 19 horas de México, en Metal Corrosivo, BRR Radio, o sea, R Radio, con dos R. Bien. Listo. Y acá, Checho, ya dije todos los disparates que tenía que decir, ya hice todo lo que tenía que hacer, hice todas las macanas que tenía que hacer, y no me acuerdo más nada. Vamos a presentar un bloque medio carolón, sinfónico, con Wishing Temptation, con D-Line y con el gordo de Hagar. Algún día voy a saber qué hace el gordo, pero bueno, mientras tanto, dale, Checho. I do not feel obliged to believe that the same God who has endowed us with sense, reason, and intellect has intended us to forego their hues. Vamos a iniciar el monólogo. Vamos a ver qué decimos, qué hacemos. Sin duda, el tema que están esperando que hable, justo llegué tarde la semana pasada porque fue después que terminé el programa, pero lo vamos a tratar. Pero antes de eso, a ver, mucho se ha hablado en estos días de que le han dado la libertad a Vudú. A ver, las leyes en la Argentina dicen que pasado un cierto tiempo de cárcel te tienen que dar la libertad. Lo que está mal con Vudú no es darle ahora la condicional, sino que haberlo mandado a la casa antes por el COVID. No. Pero bueno, ellos están en el poder, ellos hacen pelotudes y nosotros aplaudimos. Qué buena, estoy siendo irónico, sarcástico y malístico, eso que hicieron con la candidatura de Santilli poniendo el pelo, como se viene el Colorado. Qué cosa, hay gente pelotuda y estos que han hecho eso. La verdad que no tiene ni sentido ni nada. Muchachos, lo que importa es lo que tiene adentro de la cabeza, no afuera. ¿Tiene adentro? Bueno, no sé, qué sé yo, por ahí sí, por ahí no. Tampoco soy yo nadie para decir que no tiene nada en la cabeza. Pero, bueno, tiene pelo colorado. Y lo que sí me tienen podrido, esto que ponen hoy uno de Buenos Aires, de la capital en Buenos Aires, de la Buenos Aires a la capital, va y joda. Muchachos, los distritos hay que respetarlos. No lo digo solamente por el PRO, porque el peronismo había hecho lo mismo con Rucau. ¿Se acuerdan de Rucau, el nefasto Rucau? Hicieron lo mismo con Scioli. ¿Se acuerdan de Scioli, el nefasto? Ah, es cierto, no, ese ahora es embajador. Los otros días me ha hecho reír o llorar o algo. Cuando dijo, no, lo de Boca no violaron, no rompieron la burbuja. Se habían estado agarrando las piñas ahí con... Y llegaron acá y le dijeron, miren, el embajador de Argentina en Brasil habla muchas boludeces, ustedes se van a meter, van a hacer la cuarentena. Y lo que diga el huevón ese, que no importa. Así lo tienen, pero bueno. Ahora vamos a llegar a donde teníamos que llegar, que es la compra de penes, de madera para educación sexual. Desde acá estamos total y absolutamente de acuerdo con la educación sexual. Ahora, gastar plata en este momento con todo lo que necesitamos para comprar penes de madera me parece una pelotudez. Lo que tengo miedo, que estos tipos con los penes de madera nos van a terminar rompiendo el orto a nosotros, como siempre. Pero bueno, así son las cosas. Y la otra pregunta que me quedó sobre los penes de madera es, ¿por qué de madera? ¿No podían ser de otro material? ¿No podía haber más en la licitación que tenían que ser de madera, que seguramente se pueden presentar dos o tres solos? O sea, los amigos, los que le prepararon que tenía que ser de madera. Si total, para poner el forro y mostrar, puede ser hasta un pepino. Pero no, tienen que ser pene de madera. Nuevamente nos la van a meter a nosotros. Y los otros días leímos un... Volvemos a la vacuna, al COVID, a todo eso. Que los rusos, bueno, ya sabemos que nos entotoraron dándonos la primera dosis y nunca la segunda. Llega muy poco. Entonces, desde acá, la asesora presidencial le dijo que estaba mal, que ellos los bancaban y que no habían comprado en Estados Unidos. Muchachos, esto es salud, no es política. Anulen el contrato con los rusos. Consigamos a ver qué hacemos con nosotros, los que estamos vacunados con una, y solucionemos. No puede ser. Ah, no, Estados Unidos no. Ahora, cuando Estados Unidos nos regaló 3 millones de... ¡Ay, somos de Estados Unidos! Ahora Rusia lo tuvimos que pagarle, y más caro lo que sale. Somos unos boludos atómicos, somos unos boludos atómicos. Pero bueno, es lo que hay. Después vamos con las noticias. Tengo noticias importantísimas. y de las otras también. Checho, nos vamos con Stratovarius, que lo parió, ni para eso sirvo, tengo que decir mal eso. Edguy y Running Wheel. Me parece que usted está programando, tiene algún acuerdo con Running Wheel, porque toda la semana lo mete. Me parece que usted está cobrando algún porcentaje. Dale, chichín. Drive to the como recién hablamos del tema de los penes de madera, ya tenía que salir alguien, que fue Alexandra Rampolla, la sexóloga, o esta que habla de sexo ahí en la televisión, diciendo que, criticando al gobierno por comprar penes y no comprar vulvas. Sí, no estoy borracho, no me suba la música, ni me saque del aire. Sí, hay gente que se dedica a estas pelotudeces, a reclamar no solamente penes, sino vulvas para enseñar el sexo femenino. Sí, no, olvídese. Olvídese, eso no. Vamos a las noticias. Insólita y grosera traducción en envase de una palita de plástico. La imagen fue compartida, porque, bueno, unos amigos chilenos, habían hecho esto, y estos productos los encontrás en las góndolas de los supermercados y tiendas están destinados a varios países, no solamente a Chile, sino, bueno, a Estados Unidos, Inglaterra, Portugal. Bueno, por eso es normal que tanto en el paquete del producto como en alguna de sus etiquetas tengan el nombre del mismo o las instrucciones en varios idiomas. Normalmente hay alguien encargado de revisar las cosas estén bien traducidas y que el texto o palabra tenga sentido en inglés, portugués, francés, italiano o el idioma que sea. Pero hay veces que por despiste, por dejadez o por mal uso del traductor de Google, las cosas tienen errores que dan lugar a situaciones cómicas, como en este caso. La polémica se inició en Twitter por la imagen de una palita de plástico cuyo envase dice cogedores. La publicación fue compartida recientemente por una joven de Rosario que se encontró con un grosero error en la traducción al inglés y al portugués que hace referencia a lo sexual. Contraten traductores, por favor, decía esta rosarina. Escribió junto a la imagen de un tweet que ya acumuló 24.000 me gustas y más de 2.000 retweets. Y si bien cogedores no es un término utilizado en la Argentina, de acuerdo a la Real Academia Española, la palabra elegida es correcta: utensilio de hierro u otro metal de forma de cucharón que sirve en las cocinas y en las chimeneas para coger. Pero por eso, cuando otro usuario le recriminó que estaba perfectamente traducido al castellano, la joven aclaró lo que está mal en la traducción del español al inglés, que es justamente a lo que me dedico. Saludos. Entonces, pues, al observar cómo tradujeron el producto al lado de las banderas de Portugal y del Reino Unido, queda claro que los términos fueron filo da puta y fucker. Nada que ver con recogedor. Claro, era recogedor de recogedor. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer, Checho? Hay que avisar que recoger no es bueno, pero tampoco es fucker ni tampoco es filo. Bueno, listo. Hay que buscar un traductor en serio y no el de Google. Si no, hacemos todo esto el lío. ¿Quiere ir a un bloque, así me saca de esto? Bloque trash con Megadeth. Raro Megadeth. Sí, pero nosotros no ponemos esa bala. Pero bueno, no importa. Megadeth. Después de eso, Sodom y Overkill. Dale, ese tipo. Attack the family, attack the faith and dreams, attack the body and the head will fall. A lasting legacy, a ruin brought in haste, the enemy of truth.

sociales quedan muchas cosas. Bien, vamos a leer dos de ellas. Uno intentó icardearlo y después lo invitó a salir para el Día del Amigo. La desopilante respuesta se hizo viral. La conversación de WhatsApp entre dos pibes comenzó a circular por internet, generó cientos de interacciones en redes sociales. El martes 20 de julio se celebra en la Argentina el Día del Amigo por la llegada del hombre de la luna en 1969. A ver, si alguien me explica qué mierda tiene que ver el Día del Amigo o la amistad con la luna, voy a ser el tipo más feliz del mundo. Porque la verdad no tiene nada que ver. Pero un tipo que se le ocurrió por la llegada decir este Día del Amigo, acá en la Argentina pasan esas cosas. No entiendo qué tiene que ver la amistad con la luna. Pero bueno, ellos lo sabrán. Sin duda, lo que tiene que ver es el consumo de sustancias, porque ver la luna en el ángulo, hay que estar lunado, o ser lunático o algo, qué sé yo. Pero, bien, pese a las restricciones vigentes por la pandemia, miles de grupos se congregan para festejar. Esto intentó hacer un joven que le envió un mensaje a uno de sus amigos. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué hacemos este martes? ¿Se pica? Redactó acompañándolo de varios emojis con vasos de cerveza. Sin embargo, fue la respuesta del receptor la que hizo estallar de risa a los usuarios de las redes sociales. ¿Vos le reaccionaste una historia a mi novia, boludo? Contestó furioso. Luego el desalentado muchacho le dice: listo, no hacemos nada. Esta secuencia generó miles de comentarios en Twitter e Instagram por parte de los internautas. Además, recaudó 8.000 me gustas y más de 2.000 retweets en la red del pajarito. Como dice, festejan otro día, bueno, la cruzada mundial de la amistad, se pone otro día. A nadie se le puede ocurrir la huevada esta del don Enrique Favaro del 20 de julio. Pero bueno, así son las cosas y eso es lo que pasó. Claro, no salimos nada. Hermoso amigo que andaba reaccionándole a la novia. Pero bueno, son las cosas que pasan. Vamos con otra. Una chica le dijo a una chica que había olvidado un arito en su casa, pero no era de ella. Entonces lo quiso arreglar también, quiso solucionar la cagada que se había mandado y le dijo: ah, bueno, ¿y vos qué onda? ¿Qué tenés que hacer? Bien, y ahí todos empezaron a poner otras cartas, porque, bueno, la captura dice que el joven le dijo: me parece que te olvidaste esto la última vez que viniste. Sin embargo, no se dio cuenta de un pequeño detalle. La persona a la que le mandó la foto no era la dueña de la laja. Hola, me parece que te confundiste, jaja, porque míos no son. Ante esta respuesta, el autor del mensaje hizo como si no hubiera pasado nada y le invitó sin dudarlo a que tengan un nuevo encuentro. No me digas, estaba seguro que era tuyo. ¿Qué onda? ¿Haces algo hoy? Bien, bien por la salida. El posteo no tardó en convertirse en furor y tuvo 50.000 me gustas. Quienes vivieron situaciones similares no dudaron en contarlo. A mí una vez mi novio me preguntó si un corpiño era mío, le dije que no y me dijo: bueno, lo querés, dijo una joven que citó el posteo viral. No me repasó, después me dijo que era de su mamá que vivía a 2.350 kilómetros. Y bueno, que tiene teta grande la madre, por eso le llegaba a 2.350 kilómetros. Además, una usuaria contó la historia de una mujer que utiliza un truco para escrachar a los hombres con los que tiene relaciones y que tienen pareja. El otro día leí que a una que decía que plantaba aritos en las casas de los que tienen novia. Está mal, pero no tan mal, dijo. Ah, debe ser esta, que dejó, otro agregó, es ley encontrar algo de mujer en tu casa y lo prende fuego sin titubear, dijo después de hacer, bueno, uno de estos. Yo estuve con uno más vivo una vez, dejé un pañuelo, nunca jamás me preguntó si era mío o algo, terminamos el vínculo y ni así me devolvió el pañuelo. A veces me dan ganas de decirle que me lo devuelva. Alexis, yo sé que lo tenés en el segundo cajón, gato, apuntó otra. Estas son las cosas que pasan. Una vez me encontré en el auto un broche que no era mío y sin mediar palabra me lo sacó de la mano y lo tiró por la ventanilla. Cuando le encontré un hijo de 2 años, no pudo hacer lo mismo, claro. Claro, tirarlo por la ventanilla al hijo era más complicado. Más después vienen las cuestiones penales. Vamos a un bloque con Ice Ed, con At The Gates y con Antichrist. Dale, Chechín, vamos. My storm to never, ever end. saludo a Marcos Castro, que nos está escuchando, pidió un tema de Ghost. El próximo bloque, Marcos, está un bloque black. El otro bloque sí va tu tema. Así que no te preocupes. Va. Qué grande que soy. Ahora me dedico a poner temas. ¿Quién te diría? ¿Quién? Pero bueno, alguna vez, ya te dije, es la situación de enfermedad que me hizo que, pero bueno, que se me vea el bueno, que sea ahora bueno y ni me crean esa boludez, yo no soy bueno ni en pedo. Hay que, dentro de los múltiples saludos y cosas que hemos tenido, nos han puesto grandes locos de mierda de allá de Buenos Aires. Eso está más atinado, que más o menos lo que somos. Bueno, usted y yo, no hay más. Yo siempre hablo en plural, pero bueno, estamos nada más que usted y yo. Así que sí, pero sí, es cierto. Bien. ¿Se acuerdan que la semana pasada leí que habían hecho unas camas antisexo para los Juegos Olímpicos? Ahora un boludo grandote de un atleta dijo que será mentira y se puso a saltar arriba de la cama y no se rompió la cama. Hay que estar al pedo en la vida a ponerte a saltar arriba de la cama a ver si la cama aguanta. Porque si la cama no aguanta, después vas a dormir en el piso, salame. Era un irlandés. Claro, se había chupado dos cervezas y ya se puso a saltar arriba de la cama. Un gimnasta. Pero bueno, hay que ser boludo, ¿no? Porque, qué sé yo, ponete a buscar algo. Igual uno de los que ahí dijo, claro, dice, me va a decir por qué no se pone en la cama. Van y lo hacen en los techos. Y sí, lo van a hacer en cualquier lado. Aparte, ya te dije, el piso bonito, la pared de las duchas. Hay muchas cosas. Pero hay un boludo importante que se puso a saltar arriba de la cama para demostrar que sí se puede ponerla arriba de la cama, porque si puede saltar él, pueden estar haciendo triqui-triqui los demás. Mamadera. Y bueno, qué sé yo, viste que uno piensa que todos los boludos están acá. No, hay boludos en todo lado. Se reparten por el mundo en partes iguales. Claro, la diferencia es que en Irlanda son atletas y acá son gobernantes, pero boludos hay en todo lado. Checho, vamos con black metal, con Dimmu Borgir, con me agarró la niebla mental, bueno, qué sé yo, con alguien estábamos, bueno, dale, Checho, acá me ves y después decirme cuál era, porque no lo miré, no lo anoté y no lo miré. Dale que sí. Yeah. The transition from initial life repressed and unseen, forgotten, lurking in the shadow of your mind. Bye. hecho, te cuento que mientras acá la televisión pública hace dibujitos de samba, ese pibe que cuenta la historia de una sola forma y que medio nabo, la televisión pública danesa difunde una serie animada protagonizada por un superdotado que resuelve problemas cotidianos utilizando su miembro, John Dillerman, el hombre pene animado que enfada a padres y políticos en Dinamarca. La serie animada para niños, cuyo protagonista tiene el pene más largo del mundo, escandaliza a Europa. Creada por la danesa cadena ADR, se llama John Dillerman y ha provocado un intenso debate. ADR explicó que al fin, el fin de la serie, hacerse cargo de la incipiente curiosidad de los niños sobre el cuerpo. No obstante, algunos políticos y padres opinan que hacer una serie sobre un miembro enorme no es la mejor manera de educar a los menores. Claro, después vos con qué vas. Te dicen que tiene como 2 o 3 metros y vos apenas y sobresalís. Apenitas. Claro, ese es el problema. Mienten. Si fue... Bueno, no ayudé. John Dillerman, Juan Hombre Pene, a menudo usa su largo pene como herramienta para superar varios desafíos. Domar leones, saltar hasta el cielo, por ejemplo. Así como para completar tareas diarias. Un asado al aire libre, por ejemplo. Sin embargo, hay ciertos casos en los que su pene, actuando de forma completamente independiente, lo mete en serios apuros, como todos nosotros, que muchas veces se pone el muchacho a hacer huevadas y después tenemos apuros, quilombo, 9 meses después, es más o menos lo mismo. El dibujo animado se estrenó en enero y causó un amplio escándalo entre los daneses. John Dillerman tiene el Dillerman más largo del mundo. No hay nada que pueda hacer contra eso. Puede dar vueltas, avergonzarte un poco o salvar al mundo entero si se pudiera, dice la intro de la serie, que muestra imágenes de John cortando el césped, salvando a los vecinos, paseando perros, todo con su pene. Y aunque su curiosa extremidad está totalmente cubierta por una especie de malla de la anatomía de John, sigue quedando expuesta. Al parecer, esa es la idea principal, mostrar lo que un falo kilométrico podría ser, pero con un toque de humor. Yo le digo, Checho, si yo tengo uno de 1 metro, me paro ahí en la plaza 25 y le empiezo a pegar a todos, Lo agarro, lo revoleo así, pum, pum, cuando viene la policía los corro. Claro, con 1 metro me agrando hasta... Bien, no es sorprendente que muchos padres se hayan indignado al sorprender a sus hijos pequeños viendo cómo un muñeco de plastilina balancea su larguísimo falo a lo largo y ancho de la pantalla. El diputado ultraconservador Morten Messerschmidt fue uno de los primeros en reaccionar, calificándola de repudiable por su supuesto contenido sexual, mientras que otros críticos inciden en que ofrece una imagen estereotipada, un hombre dominado por su órgano sexual y una anciana que trata de controlarlo. Bueno, ¿es este realmente el mensaje que queremos enviar a los niños mientras estamos en medio de una gran ola Me Too? Comentó por su parte la autora danesa Alice Marstrand Jorgensen, como informa The Guardian. En respuesta a la ola de reacciones en contra, la ADR dijo que también podrían haber creado un programa de televisión sobre una mujer sin control sobre su vagina y que la compañía está feliz siempre que los niños disfruten de John Dillerman. John Dillerman habla con los niños y comparte su forma de pensar y los niños se encuentran divertidos sus genitales, dijo la psicóloga Erla Heisen Hostel en defensa de la serie DR. Dinamarca tiene una larga historia de producción de contenido no convencional para niños. Un programa clásico, Onkel Rege, está protagonizado por un personaje que lanza palabrotas constantemente, fuma en pipa y se niega a ducharse. Menos mal que este sí se bañan, porque a veces con semejante... Bueno, listo. Vamos con el tema de Ghost, después Judas Priest y después Acid. Dale, Chechín, ¡vamos! Sobre la hora, ¿no? Realmente pasó volando el programa y estamos medio ya jugados. quería un poco redondear algunas de las cosas que pasan en el país, ¿no? Donde parece que los únicos boludos somos nosotros. Los demás son todos vivos. Hablo de los políticos. Porque ellos viven en un mundo con todo el quilombo de COVID y todo eso. Se están peleando por las listas. Se están peleando por a ver quién agarra la tarasca. Se están peleando por a ver quién, y les importa tres carajos. Dicen, dice Pietragala, de Derechos Humanos, dice, la culpa de los muertos la tiene la oposición. Dice la oposición, la culpa de los muertos la tiene el gobierno. El gobierno dice, no, la vacuna la vamos a dar algún día, pero estamos vacunando a todos y vamos a hacer política con la vacuna. Después no te dan la vacuna. Bueno, la verdad, tengo los huevos de plomo. Es así. Vamos con Tano Romano, que eso es otra cosa. Dale, Chechín. Solo es pastel o pismo, nos van a enloquecer. Bien, Checho, nos estamos yendo, pero antes quería contarles que el 13 y 14 de agosto se viene el Anubis Metal Fest. Hay varias bandas conocidas como Lordo, Warmatras y otras tantas, y por San Juan está Corazón Guerrero. Quiero contarles, al que no lo haya visto, que hay varios presentadores de programas haciendo videos invitando a este evento. Bueno, yo también. Y uno es un cara dura, y ahí estoy, fíjense en la página de Anubis, es uno de los tantos videos que hay, el peor es el mío. A lo cara dura estoy invitando a este y saludándolo por el aniversario y qué sé yo cuántas boludeces. Señoras, señores, señoros, porque si es señores, entonces tiene que haber señor, nos vamos. En el control estuvo Sergio Checho Jofre. Acá, haciendo no sé qué, estuvo el tío Guillermo Torraga, que se despide hasta la semana que viene. Nos vamos, chao, nos vamos con Raza Trunca. Me olvidaba, estoy tremendo, el COVID se ve que hizo pelota, no solamente los pulmones, sino que también las neuronas. Chao. Con el precio a tu pensar, y el que sobra se pierde y nadie salva. Día preso del error, río seco se calor, en tu falta y una violencia exacta. Frases falsedad. Tu miseria nos desgarra la mirada. Diste el cielo, diste Dios, inventaste el perdón y el silencio que se apropia de tu alma. Desarraigo, desamor. La canción nos fulmina la entraña. Y está grito, chau, temor. El barrio hay solución. Temerario, consciente en cada casa.